si no lo obliga. Golpean la pelota en la pared. El viento muestra más en el sur. Que se abre eterno y un más allá. Se abre eterno en un más allá. Y amasan las masas para convenir. Fuman cigarros de yerba mate. Juegan al mate, truco y tarahui. Tenebre te tiembla el cable del teléfono. Me parece que me voy a quedar. La la la la.